buenas, amigo. Para este podcast que tengo que hacer para la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, pretendo leer la introducción de un libro que se llama La empresa creativa, de Frank Ponti, y de esta manera presentar un libro que personalmente me resulta bastante interesante, que trata sobre el pensamiento creativo aplicado a las organizaciones empresariales. ¿Qué es la creatividad? ¿Por qué está de moda? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad en el mundo de la empresa? Intentaré contestar estas preguntas y llegar a la siguiente conclusión. El pensamiento creativo, lejos de ser un lujo o una rareza, se ha convertido en una necesidad de primer orden, imprescindible para el cambio y la innovación en las operaciones empresariales. La creatividad es una habilidad humana que permite generar de forma fácil ideas, alternativas y soluciones a un determinado problema. Es sabido que, ante un reto o una dificultad, la mayoría de las veces nos quedamos bloqueados, incapaces de generar respuestas. Esta actitud llega a generalizarse y se convierte en un hábito, evidentemente negativo. Muchas son las organizaciones desprovistas de personas con la capacidad de maniobrar ante las dificultades y los desafíos creativos y que basan su funcionamiento en la instauración de circuitos administrativos o informáticos fuera de los cuales casi nada tiene sentido. La creatividad está expuesta a muchos peligros. En algunos ambientes no está bien considerada porque se piensa que lo que la gente debe hacer es trabajar, no tener ideas. Muchos directivos tienen miedo a la idea porque ponen en tela de juicio sus principios y sus convicciones. Prefieren vivir en un mundo controlado donde solo unos cuantos piensen. Pero la creatividad no tiene amos. De hecho, es un instrumento de liberación al servicio de personas, grupos y organizaciones. La creatividad revoluciona a las empresas porque da alas a sus integrantes. Es la revolución del pensamiento creativo. Para algunas organizaciones concebidas como instrumentos de dominación, este planteamiento puede ser motivo de preocupación. Hay empresas donde el poder se ejerce de forma tiránica y en las que no se toleran demasiadas desviaciones de la norma. Los individuos creativos suelen ser vistos con desprecio y por descontado no se aprovecha su potencial. Afortunadamente todo esto está cambiando y los empresarios son conscientes cada vez más del nuevo panorama que se avecina. Saben que una organización no crece y alcanza niveles altos de competitividad sin actuar de forma decidida para fomentar la armonía creativa que empieza en la persona. Siguen los equipos de trabajo y los departamentos y acaba en la rentabilidad de la organización y su supervivencia. ¿Cómo es una persona creativa? Para ser creativo no basta con la lógica. Es decir, una persona creativa debe ser también intuitiva y dejarse llevar por los dictados de su cerebro analógico, proceso conocido como pensamiento lateral, divergente o salvaje. No puede buscar soluciones en el mismo ámbito racional del que surgen los problemas. Debe ir más allá. Saber buscar interrelaciones inusuales entre las cosas. Muchas veces el hecho de alejarse de un problema nos acerca a él, en una de las paradojas que nos advierten que la realidad no es en absoluto particular. La creatividad, por lo tanto, sirve para trabajar, para solucionar cosas, para desarrollar ideas provechosas para nuestra organización, para, en definitiva, cambiar. Por eso el proceso creativo, especialmente en los Estados Unidos, está tan de moda. Pero, ¿cambiar qué? ¿Cambiar para qué? Esas serían preguntas que se formularían muchos directivos, amantes del orden y la continuidad, aterrorizados ante el fantasma del cambio. Como ya se afirmaba hace 2500 años, el cambio es la génesis de la realidad, y las empresas deben cambiar constantemente para legitimar su existencia y asegurar sus resultados. Trabajar creativamente supone, la mayoría de las veces, trabajar en equipo, y es ahí donde comienzan los problemas para muchas organizaciones, estructuradas para el trabajo individual, burocratizante, jerárquico y aburrido. ¿Por qué no aprovechamos esta dinámica de cambio para dar un vuelco radical a los sistemas de trabajo en nuestra empresa? ¿Por qué no revolucionamos la forma habitual de ver las cosas? ¿Tenemos miedo? ¿Pensamos que así ya funciona? En este principio de milenio, las empresas españolas deben afrontar muchos retos, pero quizá el más significativo es el siguiente. ¿Pueden dejar atrás los tópicos y clichés que, basados en gran medida en la realidad cotidiana, las alejan todavía más de los estándares de calidad y prestigio del resto de la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos? ¿Podrá la empresa española dejar de lado miedos, complejos y determinismos localistas sin base y empezar a caminar con paso firme hacia las vías aquí puntuadas? Like to play the game, daring is my nickname, and I dare what I can.